Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Estaba pensando que qué bien le ha venido al rey emérito la guerra. Igual que a Pedro Sánchez, porque cada día que abre cabecera un periódico o un telediario hablando del desastre de esta guerra, pues es un día que no se habla o bien del juicio que ha salido inculpado o exculpado el rey emérito, o de que tenemos la gasolina a 1,70, la luz por las nubes, la inflación disparada y el paro tampoco es que esté muy allá a pesar de todas las medidas económicas. Que, en fin, 1 millón de refugiados ucranianos, el desastre, obviamente, el que y los que ahora tienen que salir, pues lo van a tener más y más complicado. Ucrania se ha volcado en Telegram, dice un artículo de la revista Wire, para informar a la población. Bueno, Telegram, que ya sabéis que no funciona en Rusia porque Putin quería meter su mano, su zarpa de oso ruso en Telegram, pero no quisieron, así que tomaron la decisión el mega administrador de Telegram de salir de Rusia. Y así que Telegram es el principal canal. Ahí dan información, combaten la desinformación, explican cosas útiles como, por ejemplo, cómo detectar a saboteadores rusos, cómo diferenciar un tanque ruso de un tanque ucraniano, cómo pasar con seguridad un control de seguridad, qué hacer en caso de un ataque químico. Hay un canal que se llama Ukraine Now, Ukraine con K, Now, N-O-W, que también tiene canal en español, que se dedican a informar de la guerra, obviamente desde el lado ucraniano. Si buscas vídeos, si buscas mensajes y si buscas resúmenes de noticias, pues está bastante bien. Tienen a más de 40 voluntarios, además del personal que tenían trabajando en ese canal. Bueno, España envía armas, finalmente envía armas letales, no armas de pistolas de agua. Es que, de verdad, el uso del lenguaje de algunos políticos es tremendito. España ahora sí envía armas, con la negativa y la abstención de sus socios de Podemos y los de Bildu. 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos, ametralladoras ligeras, y ahora sí. Decía Carlos Alsina que este gobierno funciona a base de rectificaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando un gobierno va mirando la opinión y dice, bueno, venga, vamos a rectificar? Obviamente, la opinión española, la opinión pública en España, está totalmente del lado del débil, que es Ucrania, y en contra del fuerte, el invasor, que es Rusia. Más difícil de entender en la posición de ese sector de la izquierda que forma Podemos, que forma Izquierda Unida y que forma Bildu, partido más a la izquierda de la izquierda, que ven en Putin el enemigo de la OTAN y de los fascistas Estados Unidos de Europa. Sí, sí, amigos, haced por meteros en páginas de gente de izquierdas, de izquierdas a izquierdas, y veréis cómo al final, esto es como, vale, este político roba, pero es de los nuestros. Pues vale, Putin invade países, pero es que Ucrania es un país muy fascista. Son muy fascistas. Es que la Unión Europea y la OTAN es lo peor que hay. Pues bueno, vamos a apoyar a Putin. Con lo cual, esta forma sectaria de ver la política, pues yo no la entiendo y me parece que está en el corazón de nuestros problemas. Eso sí, estamos ante una guerra muy desigual. Es decir, a pesar del esfuerzo de Ucrania de mantener la moral alta de su ejército y de sus milicianos que son gente normal, con fusiles y brazaletes, pues estamos ante una guerra profundamente desigual. Esta gente, bueno, ellos lo saben perfectamente, van a ser arrasados. Y no es mala idea recordar lo que pasó en Alepo, la ciudad más grande de Siria, que fue bombardeada por Rusia, bombardearon los principales hospitales, los servicios de emergencia, los barrios residenciales, edificios de viviendas, impidieron que se accediera a la ayuda humanitaria a Alepo. ¿Qué consecuencias ha tenido Alepo a nivel internacional? Pues es triste decirlo, pero la opinión pública ya se ha olvidado de Alepo. Pero Rusia arrasó una ciudad. Cuando digo arrasó, es que transformó una ciudad llena de gente, de niños, de ancianos, de mujeres y de personas civiles. La arrasó hasta los cimientos. Y si bien es cierto que Putin está perdiendo velocidad y que no va tan rápido como quisiera, hay 60 kilómetros de convoy camino de la capital. 60 kilómetros de soldados, de bombas, cañones y de muerte que van a hacer de una capital europea un erial. Y no estoy siendo... A ver, no, estoy huyendo de... No quiero entretener a la gente con el espectáculo de dolor que hay detrás, porque detrás de cada víctima hay un drama humano horrible. Horrible. Pero lo que viene ahora es lo peor. Hay, en el New York Times hay un artículo de una señora que está en un búnker diciendo a Estados Unidos y a la Unión Europea que eso de decir que la ayuda viene de camino, no. Pidiendo cosas que implican una escalada. Una de las cosas que pedía esta señora, escribiendo desde un búnker, es que cierren el espacio aéreo de Ucrania. Claro, lo cual implica que la OTAN se meta ahí y que la cosa escale a cosas peores. Peores aún. Que todavía hay margen para que las cosas empeoren. Pero claro, mientras los rusos tengan la superioridad absoluta del espacio aéreo, lo que dicen todos los que saben de guerra y de estrategia militar es que antes de que vengan las tropas van a arrasar a bombas, como hicieron con Alepo, antes de poner un pie en Kiev. Y eso me preocupa un montón. Bueno, pasamos a la parte que da título al episodio de hoy. Algunos medios de prensa le llaman los malditos bastardos españoles en referencia a la película de Quentin Tarantino. Mirad, sabéis que Ucrania está recibiendo voluntarios. Llámalo brigadistas internacionales, llámalo legión extranjera o como queráis que se llame. Y la gente... A ver, a la gente normal se nos enciende la sangre cuando vemos que una maternidad se ha tenido que meter en un sótano porque niños terminales y neonatos no pueden ir a un hospital porque les van a caer una bomba y van a morir todos. Y creo que lo comentaba ayer, ¿no? En no sé qué pueblo de España el ayuntamiento pidió recoger ayuda internacional, ayuda para enviar, y la gente les dio escopetas. Los cazadores les dieron escopeta y les tuvieron que decir no nos deis escopeta ni cartuchos, queremos ayuda internacional. Luego ha salido, que lo he visto yo en Fino Filipino, que es una página de humor, aunque de vez en cuando ponen cada cosa que pa' qué, pues de un alcalde y el teniente de alcalde de una ciudad de Galicia que se ofrecían ellos mismos como combatientes, ya le llaman el Rambo de no sé quién. Y de, más allá de lo anecdótico, pues estoy seguro que si en España... de manera oficial apoyaran a gente que fuera a la legión extranjera o a las brigadas internacionales o como sea, pues mucha gente se iría. De hecho, ya hay gente que está ahí. Hay uno de ellos que es el manchego Francisco Floro. Francisco Floro es un señor que está pegando tiros con los kurdos luchando contra el ISIS. Yo ya leí varios artículos de españoles que... cogieron su petate, algunos españoles tenían experiencia militar, pero cogieron su petate y se fueron a luchar contra el Estado Islámico y formando parte de las milicias kurdas. Pues este señor ahora pues ha hecho el petate otra vez, aunque él está con los kurdos, y se va a Ucrania a pelear del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y él dice en un artículo que si el ejército no le permite integrarse a las Fuerzas Armadas, pues se unirá a los milicianos. Y de hecho, ya están circulando en los canales de Telegram pues instrucciones para aquellos combatientes no ucranianos que quieran unirse a esas brigadas internacionales. Por medio de Telegram se ofrecen instrucciones, rutas seguras, consejos para saber cómo desplazarse con armas. Pero claro, si tú tienes, imagínate que tú eres cazador y tú tienes tu arma legal, pero no es fácil moverte con armas para ir a otros países, porque vas a tener que pasar varias fronteras. En la embajada de Ucrania en España ya están haciendo entrevistas personales donde te informan y te asesoran. Eso sí, el viaje te lo organizas tú. Y las recomendaciones que están dando es que puedes volar hasta ciudades fronterizas dentro de Polonia y de allí ir a Lviv y buscar cómo llegar a Kiev. Te recomiendan llevar botiquín, casco, chalecos antibalas, etc. Al llegar a Kiev te van a dividir a los brigadistas en dos grupos. Aquellos que tengan experiencia militar, y me imagino que los incorporarán directamente a los grupos de defensa, y los que no tengan experiencia militar, pues los harán pasar por un periodo de adiestramiento. Y ya hay por ahí, ya hay españoles que están en Ucrania, y en un grupo de Telegram de españoles y de brigadistas internacionales hay un grupo de españoles cuya foto sale con la cara pixelada, con uniformes militares, y la foto tiene un título que dice así: el equipo español ya está en Kiev, preparad vuestro culo, rusos, hijos de la gran... Bueno, lo cierto es que ya había españoles en Ucrania desde hace tiempo. Cuando el Euromaidán, cuando Ucrania hizo ese primer intento de acercarse a la OTAN y a la Unión Europea, pues varios voluntarios españoles estuvieron apoyando la lucha en el Donbass. El Donbass es la región separatista que comprende las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Estos españoles que siguen en Ucrania empezaron a pelear hace ya unos cuantos años. Son españoles que pertenecen ideológicamente a grupos antifascistas y anticapitalistas. Ideológicamente son de izquierda radical, y su idea es que surja una nueva Rusia en Ucrania, una Rusia que sea lo más parecido a la Unión Soviética. Uno de ellos se llama Rafael Pérez, que pertenecía al grupo Partido Comunista de los Pueblos de España, que es la rama juvenil de un partido comunista de su zona. Y de estos ocho brigadistas, españoles, ocho brigadistas fueron investigados por la Audiencia Nacional en el año 2015 por combatir en las llamadas Brigadas Vostok, brigadas afines a Rusia. Y estas Brigadas Vostok, por supuesto, Ucrania las tenía catalogadas como grupos terroristas. Pero por falta de pruebas, pues fueron puestos en libertad. Algunos de ellos son gente que vienen de todo tipo de partidos y agrupaciones de izquierda radical. Algunos son jugadores de Airsoft, con cuyos grupos tienen banderas y emblemas que ensalzan el Ejército Rojo, la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Que, por cierto, también en el Donbass había españoles de extrema derecha luchando a favor de Ucrania. Con lo cual, como os podéis imaginar, lo del Donbass fue un cacao ideológico interesante. Estuve leyendo que dentro del Donbass y de la guerra que sigue en marcha, es decir, ahora continúa, lo que pasa es que a los medios no les interesaba la guerra del Donbass, pero Ucrania estaba en guerra contra los separatistas, pues en esa zona había milicias con banderas de los zares. Sí, de los zares. Había milicias y hay milicias con banderas en apoyo a la familia Romanov. ¿Pero esto qué es? Y por supuesto, banderas con la cara de Stalin, el Partido Comunista y la Unión Soviética. Y sí, es cierto que hay milicias de extrema derecha ucranianas y milicias separatistas rusas nostálgicas de la Unión Soviética. Como todo, en este mundo la memoria es muy corta y no todas las guerras interesan por igual. No interesan por igual los sirios que los de Ucrania. Obviamente, en Europa nos preocupa más Ucrania porque forma parte de Europa, aunque no de la Unión Europea, pero sí forma parte de Europa. Y todo este asunto ahora mismo está en un impasse interesante. En artículos que estoy leyendo y que la verdad es que hoy lo comentaba en el canal de Telegram de La Isla, sabéis que tengo un canal de difusión donde solo hablo yo y de vez en cuando dejo alguna nota de audio, dejo algunos enlaces. De hecho, los enlaces de este podcast, os voy a dejar los enlaces por si queréis ver un poquito más. Voy a dejar un enlace al canal de Telegram de Ukraine Now en español. Voy a dejar enlaces a páginas, a enlaces a gente donde habla de noticias del tema de la guerra de Ucrania, las noticias que os he dicho de los reservistas, bueno, de los reservistas, de los voluntarios españoles que están yendo a luchar en Ucrania. Pues es interesante, ¿no?, ver cuando un panel de expertos del New York Times le pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Y yo lo comentaba en Telegram, creo que las medidas económicas que se han tomado van a ser devastadoras para Rusia. Es decir, Rusia ha tenido que cerrar la bolsa para detener la masacre económica, han subido los tipos de interés para que la gente deje de vender rublos y comprar dólares. Por cierto, Estados Unidos, la gran beneficiada de este desastre. La gran perjudicada Rusia y, bueno, Ucrania, por supuesto, y seguida de la Unión Europea, que somos los que vamos a pagar consecuencias graves de todo este desastre. Putin, obviamente, tiene moral y tiene voluntad. Como buen autócrata, pues no depende de tanta gente. Muchas de estas medidas económicas se han tomado para hacer daño al entorno de Putin. Es decir, todos estos oligarcas rusos que tienen mucho dinero, que veranean en Florida, que tienen sus yates fondeados en Ibiza y en sitios súper exclusivos, que llevan a sus hijos a universidades de Estados Unidos, universidades que cuestan $70,000 al año y a universidades de Suiza. Estos son los mismos rusos que compran grupos de fútbol o que se están haciendo con propiedades y apartamentos en Londres, cuyas inversiones en bienes inmuebles son importantes, muy importantes. A esta gente les van a hacer mucho daño. Pero, ¿en qué medida Vladimir Putin puede ser anulado por los oligarcas que le apoyan, o es él el que tiene sometidos a esos oligarcas? Mucho me temo que es lo segundo. Estas medidas económicas buscan desestabilizar Rusia y un cambio de gobierno. Pero lo que no entendemos en Occidente es que a Cuba llevan aplicándole medidas económicas de este tipo y la dictadura cubana sigue. Que no queda otra, obviamente. Y lo interesante de estas medidas económicas es que el coste de la guerra sea insostenible. En el vídeo de Juan Ramón Rayo ayer da un repaso, y también en el canal de Ukraine Now da un repaso de las empresas que van a anular sus actividades en Rusia. Un palo gordo para Rusia, pero también un palo para todos los trabajadores que su empresa diga: oye, empleados de General Motors aquí, que adiós, que cerramos. Que sí, que los oligarcas rusos al final no van a poder irse de vacaciones a Monte Carlo. No van a poder descorchar botellas de champán en, yo qué sé, en Miami. Ni hacer compras de iPads en Nueva York. Van a quedar encerrados en una cárcel que se llama Rusia, donde tendrán sus mansiones, pero podrán consumir productos locales. El pueblo de Rusia va a sufrir unas consecuencias graves, pero lo interesante de esto es que decía Napoleón que hay tres cosas fundamentales para ganar una guerra, que son, número uno, dinero; número dos, dinero; y número tres, más dinero. Y que Rusia colapse económicamente y que el coste de la guerra sea insostenible. Pero para que eso ocurra, va a pasar tiempo. Y mientras tanto, el cielo ucraniano estará lleno de aviones tirando bombas en hospitales. Kiev pasará a parecerse cada vez más a Alepo. Leía la letra del himno de Ucrania y voy a terminar leyendo la letra del himno de Ucrania. Y es curioso que hoy algunos articulistas de opinión ponían como título a sus artículos esta parte del himno de Ucrania. Ucrania aún no ha muerto. El himno dice así: aún no ha muerto la gloria ni la libertad de Ucrania. Aún a nosotros, hermanos compatriotas, nos sonreirá la fortuna. Se desvanecerán nuestros enemigos como el rocío bajo el sol. Gobernaremos nosotros, hermanos, en nuestra propia tierra. Y el coro dice: el alma y el cuerpo sacrificaremos por nuestra libertad y mostraremos que nosotros, hermanos, somos de la nación cosaca. Un himno orgulloso, pero un himno que, si lo lees en su contexto histórico, nos daremos cuenta de que todos estos países que han sufrido el comunismo soviético, todos estos países que han sido títeres, que no han sido libres, una de las cosas que anhelan es la libertad. Y este himno tan belicista, se desvanecerán nuestros enemigos, gobernaremos nosotros en nuestra propia tierra, es la canción de gente que sabe lo que es vivir como esclavo y el precio que tiene vivir libres. Un precio, por cierto, altísimo. Y yo espero que las naciones europeas, que mira, curiosamente, algo bueno dentro de lo malo, ¿no? Decía, oía a un polaco, ¿no?, diciendo: mira, en Polonia nuestro país está polarizado políticamente. Y yo pensaba para mis adentros: toma, ¿y cuál no? ¿España no está polarizada políticamente? ¿Y quién no? Dice: pero en esto los polacos nos hemos unido para ayudar a Ucrania. Polonia, probablemente uno de los países que más ha sufrido, tanto de los nazis como de los soviéticos. Un país fronterizo que sabe lo peligrosa y lo carísima que es la libertad. Y en ese sentido, la Unión Europea, la débil, la frágil Unión Europea, se está poniendo de acuerdo para combatir esto. Mi pregunta es si no será demasiado tarde para librar Ucrania.